comienzan Gladiadores de la Sonrisa. 6 años radioactivados. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. Suena Poligrama. 6 años cultivando alegría. Ya comienza Poligrama. Poligrama. Poligrama, poligrama, poligrama, poligrama, poligrama, poligrama, poligrama, poligrama, una producción de Gladiadores de la Sonrisa. Somos 1, 2, 3, somos. Buenos días, queridos poligramenses, días en general. Buenas tardes, días. Sí, ya sé, pero si es de noche se dice en general buen día. Que tengan buen día desde las 0 hora de ayer hasta las 0 hora de hoy, ¿no? Sí, puede ser. O sea que ser. Somos alternativos. Un poco, hoy vinimos alternativos. Hoy lo que decís vos no es tan seguro como lo que se podés decir otro día. Yo vine re alternativo. ¿Te gustan mis... ¿Tu look? Mis trenzas, sí. Sí. Hoy estoy... La más larga me gusta, la que te llega al... Sí. A la cintura. Esa, y sabés cómo la cuido. Bueno, queridos amigos poligranenses. Salió el sol, vamos a hablar un poco del clima. Hasta es alternativo que salga el sol hoy en este país, en estos días. ¿Viste? Y se sienten sonidos que vienen. ¿Así? ¿Se escucha? ¿Viste? Sí, se escucha. Es como que hay otro ambiente, otra cosa, ¿no? Hay gente. Otra onda. Hay gente por todos lados, nos invadieron, Billy. Sí, tenemos la invasión, bienvenida a esa invasión de bienvenida. La gente de Despertares. Los compañeros de Gastón, estamos todos acá, sí. Y los amigos de siempre acá en el estudio. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Y te vendo un poco el programa? Dale. Presentación. Es ya esta, nos presentamos. Es esta. Exacto. Sí, buenas tardes a todos los presentes, así hola, presentamos al todo. Buenas tardes, bienvenidos. Chicos. Bienvenidos al piso. Demián, Nacho, todos los que están ahí Xavi. Afuera, Xavi. Bueno, ya veo uno encapsulado en internet. ¡Hola! Bueno, ¿qué te...? Editorial no tenemos. ¿Todavía no? No tenemos. Viene en camino la editorial. Viene caminando la editorial. Bien, viene lenta. Viene lenta, pero viene. Sí, sí, inexorable. Después tenemos el bloque literario con el anartista, Nacho. El Nacho, el anartista. Acá está, llegó la editorial, llegó, andante. Muy bien. En breve, muy bien, editorial. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo andás, Gustavo? Buenas tardes. Unas buenas tardes alternativas te mando. ¿Cómo andás? Hola. ¿Todo bien? Bien, estamos presentando el programa. Sentate, por favor, así tenemos lugar todos. ¿Qué más tenemos, querida amiga? Después tenemos un flash informativo. Flash informativo. Unas noticias rapiditas. Bien, sí. Después, audios y móvil. Un móvil, vamos a inaugurar el móvil de este año. ¿Qué te parece? Me encantó. Bien, bien. ¿Te escuchas? Buenísimo. No me escucho, Pinky. ¿No te escuchás? No me escucho. Pero yo te escucho. Yo no me escucho, Pinky. ¿Tapones de cera? No sé. No. Hace días que no me baño, puede ser eso. ¿Eh? O al otorrino o al baño, no sé cuál de los dos. bueno, seguimos. Seguimos. Mariana. Mariana. Yo estoy al derecho. Yo estoy al derecho. Y ella al revés. Rubén. A las 3:30. Sí, el más bloque o menos. De Rubén. Bien. Un bloque sobre sexualidad. Sí, como alternativa, siempre. En este caso. Y deportes para finalizar. Bien. O sea, tenemos un día, un combo completito, sí, ¿no? De 2 horas. Bien. Y hoy es un día bastante movido. Sé que hubo movilizaciones, algo en salud, algo así también, ¿no? Se están organizando un foro de educación acá en Humanidades, creo que es, ¿no? Si no, tenés no sé, buena data, no hables, Pinky. Pero quiero pasar la información para que la gente se informe. Llame acá. Que nos comunique. O llame al diario, qué sé yo, pero que no, se informe. No, no, hay que... algo, señor, que usted sí. Tiene que mover las tapas. El asiento, ¿dónde está? Hola. del asiento donde estaba. ¿Te escuchás, para... ves? Y yo vos tampoco, no me escucho mucho. ¿Viste que no te escuchás por momentos? Sí. Bueno, digo que es necesario que la gente se movilice. No es una cuestión política solamente, señor. Usted tiene que moverse para enterarse de lo que pasa. Acá encuentro un micrófono, hola. Sí, me escucha. Tiene que moverse porque pasan cosas en la ciudad y usted se tiene que enterar. Entonces, ahí está, estoy de vuelta, sí. Volviendo a mis canales. Digo, pasan cosas. ¿Ah, sí? Ah, soy yo entonces. Yo también, ¿viste? Te no contagié. No sé si al baño o al otorrino también. Bueno, digo que pasan cosas en la ciudad y uno tiene que estar enterado más allá de los canales habituales que uno se informa. Uh-huh. Onda, prendes el televisor y te enterás. Data. Pero como por el lado de la televisión viene todo muy sesgado, muy selectivo y te muestran algo en cadena nacional. Exacto. Entonces, bueno, hay que buscar otras formas. Esta es otra de las formas. Bueno, podemos hablar de la información alternativa también. Sí, hoy va a ser todo alternativo. Hoy va a ser todo, por eso me estabas diciendo de lo que viene muy... muy complicada la información que la, sí, la dibujan. Sí, sí. Y hay información alternativa que es la que vos estás mencionando. Sí, sí. Así que, no sé, vos, Gustavo, ¿qué traías? Y traía algo como algunos comentarios sobre el tema. Dale, así seguimos alimentando, bueno, el tema de que nos compete hoy, que es lo alternativo. Bueno, ¿voy con eso entonces? Sí, dale. Hola, buenas tardes, oyentes de Poligrama. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Deseo que se encuentren bien de salud luego de este frío invierno que ya se termina y que tengan trabajo para mantener a sus familias o bien, en el caso de los jóvenes, trabajo para sostener sus estudios y sus gastos mensuales. Como siempre, espero que se comuniquen con la radio para enviarnos algún comentario sobre el tema que este jueves nos convoca, que es lo alternativo en su más variada gama de acepciones. La radio es el 451-6917. Si analizamos el tema de hoy desde el punto de vista del arte, nos encontramos en el teatro de con el teatro de vanguardia e independiente que muestra los submundos siniestros o maravillosos de la sociedad postmoderna y de capitalismo salvaje que nos toca vivir. Esto mismo sucede en las demás ramas del arte, como el cine independiente, los videos, los videoclips, la plástica, la música, la danza contemporánea, la literatura. También hay que hacer mención a las diferentes medicinas alternativas que existen en el mundo. Hoy en día, que se contraponen a lo establecido como normal, lo establecido, que es concurrir al consultorio de los médicos alópatas. Con respecto a la salud mental, menciono la revolución que significó la aparición del psicoanálisis a principios del siglo pasado y luego la aparición de diferentes tipos de terapias alternativas. Esto contribuyó a desechar los prejuicios existentes sobre la locura y que son tan dañinos como la misma enfermedad. Y ese es el verdadero sentido de esa pintura de Bosch, Extracción de la piedra de la locura, donde enseña que lo extraído de la cabeza del alienado no es una piedra sino una flor. Otro aspecto de lo alternativo es lo concerniente al sexo, donde no hay nada nuevo que descubrir, ya que las desviaciones sexuales como la homosexualidad, la poligamia, el travestismo o los transexuales existen desde la antigüedad, con la diferencia de que en la actualidad se logró que en gran parte eliminar los prejuicios existentes sobre tales desviaciones con respecto a la elección del objeto elegido. Con respecto a las diferentes culturas existentes en el mundo de hoy, se las puede definir como lo contrario a lo establecido en la cultura occidental, con raíces en la religión judeocristiana. Estas culturas mantienen los rituales ancestrales que han heredado de sus antepasados y que siguen rindiendo culto a sus dioses. En Oriente existen otras religiones, por ejemplo en el budismo en la India o el taoísmo en China. En definitiva, todos los aspectos de las culturas alternativas están presentes en el mundo y por más que estén establecidas son cuestionables, pero no hay que anularlos porque sería inútil. Espero ahora la devolución de ustedes, oyentes de Poligrama. Gracias por escucharnos y a continuación seguiremos con el programa y con nuestros compañeros de equipo. Vamos a continuar con el tema, que es lo alternativo. Bien, muy bueno, Gustavo, conciso, directo, bien. Corto y bien. Sí. Cortito como y al que pie. Frente a una cultura, por llamarlo así, oficialista, sí, aparece también otra cosa que es de lo que se nutre esa cultura oficial, que es todo lo alternativo. Sí. A todo nivel de la cultura. Sí, sí, sí. Sí, en todos los ámbitos, ¿no? Podemos, sí, hablar de algo alternativo. Siempre hay algo como diferente, sí, del resto de lo demás. Que a veces está, no sé si adrede, pero a veces está muchas veces tapado, como ensombrecido, como muy en las penumbras que no aparezca. Pero todo, yo que es qué sé yo, a nivel música se nutre mucho de lo que pasa en los bolichitos chiquitos, de las bandas que recién empiezan. Entonces recién eso a los años llega a ser oficial, claro, claro. ¿No? Sí. Te cuento una intimidad, sí. ¿Lo conoces a Lenny Kravitz? Sí. Bueno, en el 98-99 era el música alternativa. No, en serio. Me río ahora de, bueno, en qué se convirtió lo alternativo, ¿no? Pero bueno. Che, queríamos también nombrar a hablando de cosas alternativas, que tienen una serie de informaciones muy, pero muy interesantes sobre comidas... veganas. No veganas, sino otra comida alternativa, vamos a llamarla por ahora. Después, en todo caso, le ponemos un nombre, ¿no? Dale. Pero también están aquí presentes en el estudio, ¿no? Buen Hola. Día. ¿Cómo le va? ¿Cómo es tu nombre? Molgud Osorio y Andrea. Que nos van a hablar de unos aspectos sobre la alimentación, la comida alternativa. Así, y sobre lo que están trabajando así en lo del bosque. En el Parque Saavedra. Hay unas cosas reinteresantes. Una feria, ¿no? Sí, es una feria. Sí, para la gente que va al centro a divertirse, qué sé yo, también hay otros lugares alternativos, como ser, estos chicos nos van a traer el ejemplo de otras cosas que hay. Es como ir a Buenos Aires a ver teatro y tenés el teatro off, que le dicen, ¿no? Vos vas a ver obritas más baratas, con actores más ignotos, y si no te vas a ver algo en alguna sala de la calle Corriente, que es el teatro oficial, ¿no? Claro. Así que, aboguemos por lo popular. Sí, digamos, toda la cultura oficial se nutre de lo popular. Nos roban, decís vos. No, que es como que primero lo alimenta. Ajá. Hasta que se convierte en oficial, hasta claro, que venga un cambio de paradigma, nace, como dicen. Cuando ¿no? nace, claro. nace como alternativo hasta claro. que se hace popular. Exacto. Así cuando es popular ya es común. Escucho a alguien que canta de una manera medio extraña, con un canto... Creo que es Shaman, y los Shaman. Pilares de la creación. Yo justo estoy leyendo... ¿A quién? A Castañeda. ¿Sí? Sí. ¿El Don Juan? El Don Juan de... Carlos Castañeda. Sí. Y acá lo tenemos al chamán que nos está cantando un poco. ¿Qué chamán? Chamán Herrera con los pilares de la creación. Vamos, vamos a la pausa. Grande de chamán. A un buen tema musical. Sí, vamos. Agua. En el atardecer, este calor. Sobre el asfalto, un zorro gris. Ve, habla y dice. Volverá a llover. Psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. Se viene el octavo Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. Universidad Nacional de La Plata, 9, 10 y 11 de septiembre. Más de 50 paneles y talleres. Norberto Galazo, Alcira Argumedo, Claudio Katz, Nora Cortiñas y Tai Hackman, entre otros. Presentaciones de libros, proyecciones audiovisuales y más de 20 pasantías a diferentes espacios de la ciudad. Con la presencia de delegaciones de varios países latinoamericanos. No te olvides, del 9 al 11 de septiembre, octavo Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. Para el Cambio Social. Organiza Espacio Nacional de Estudiantes de Organizaciones de Base. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Cuarto encuentro de cine, Otra Ventana. Del 11 al 17 de septiembre en La Plata. Vení a ver el mejor cine en espacios culturales independientes y autogestivos. Ficción, documentales, cortos, paneles y recitales. Con entrada libre y gratuita. Encontrá la programación en facebook.com/laotraventanacine. Cuarto encuentro de cine, Otra Ventana. Fue el día que tiraron la bomba en Avenida, en el departamento de policía. A la noche llegó toda la patota. Y llegó un tipo gangoso que les hablaba así. A los gritos. ¿Y Julio López? En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Poligrama. ¿De qué se alimentan ustedes? Especialmente ustedes, chicos. ¡Hamburguesas! ¡Hamburguesas! ¿Usted sabe los trastornos que traen el estómago? No solamente una vez cada tanto uno dice, bueno, como una hamburguesa, pero al mediodía que se alimentan con hamburguesas, ¿ustedes se imaginan? Con el tiempo, ese estómago, ese esófago, ese intestino se acostumbra a eso y puede traer consecuencias. No coman tantas hamburguesas, hay muchas formas de alimentarse, chicos, con el mismo, con esos centavos que puede costar eso, pueden comer un tomatito y ponen un huevito. Y se llenan con eso. No hace falta que coman salchichas y jamones y todo esto. Es malo para el organismo, ¿eh? ¿No les parece, chicos? Acuérdense de esto. Es rico, muy bien, cada tanto. Cada tanto. El anarquista, poeta callejero. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat. Para que tiene grasa en la piel, no se entera ni que el mundo da vueltas. que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía. Yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. Y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin. Yo no sé si vivir dándoles cuesta. Con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. Bueno, nos encontramos nuevamente en el aire. Ahora en compañía de Nacho, el anartista. Hola Nacho, buenas tardes. Hola Nacho. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas Gustavo? ¿Cómo andas María? Bien, bien. Bien, bien, por suerte bien. Con buen día hoy. Un día mejor, mejor el tiempo. Mejor, mejor al fin. Mejora, por fin. Nos tenía castigado, nos venía castigando el frío y la lluvia. Por suerte, por suerte. Bueno, ¿de qué nos trajiste para hoy? Me estás apurando. No. Tranquilo, manejate, haz lo que quieras. Yo traje mi presencia. ¿Qué trajiste? Mi presencia, que yo tendría que estar bien, otro lado es en este momento y estoy acá. Así que bueno, che, voy a... Bueno, como hoy se habla de lo alternativo, ¿no? De lo alternativo, es el tema de hoy. Yo voy a leer unas cosas de unas dos revistas. De una revista del Melchor Romero, del manicomio de Melchor Romero, y una revista que es la de Franco Basaglia, La Vida Solitaria. Bueno, empiezo con la revista de Melchor Romero, que se llama Vuela como los pájaros, la revista. Este libro fue escrito colectivamente durante el año 2013 en el taller de las palabras que se realiza en la Sala G, perteneciente al manicomio de la localidad de Melchor Romero. En la Sala G, desde el año 2010, se llevan a cabo prácticas alternativas a las lógicas manicomiales. Bueno, he subrayado algunas cositas para leer. Bueno, esta es una chica que, una internada del Melchor, escribió lo siguiente que voy a leer. Los colores de la esperanza, los colores vivos y alegres dan vida y lo hacen sentir vivo a uno. Esperanza, ganas de seguir y no rendirse. Más allá de la oscuridad que nos transmite el hospicio, de la tristeza que nos genera el negro, cuando nos juntamos nace el rojo y demuestra que aquí hay vida, transformaríamos la oscuridad en luz, el negro en azul y amarillo. Lili, Luisa, Susana, María Luisa, unas chicas del Melchor Romero. Bueno, acá voy a leer lo siguiente. El silencio no es salud. Las palabras derriban muros. Para que quede claro, el silencio no es salud. Salud. Las palabras derriban muros. Libertad se llama este escrito de una chica del Melchor Romero. Había una vez una chica llamada Esperanza que vivía en el hospital de Romero. Se quería ir porque quería irse a su casa, porque acá se toma muchos remedios y no se tiene libertad. Porque es feo, hay muchas peleas, insultos, discuten por cualquier cosa. Algunos días son lindos porque vienen los médicos y los acompañantes. Esperanza se quiere ir para siempre, no aguanta más acá. Quiere buscar un trabajo y una casa para vivir, salir y ser libre, como los pájaros. Bueno, esta es la revista de Melchor Romero, que hizo un resumen de algunas cositas. Que se llama Vuela como los pájaros. Bueno. 2013, producciones escritas en el taller de palabras. Producciones escritas en el taller de palabras. Ese taller no está más. Ah, no sabía, eso es lo que quería saber, no sabía. Me parece que no, porque toda la gente. Perdón. Me parece que toda la gente que laburaba en esa época, en el 2013, en la Sala G, no está más. A raíz de las denuncias los echaron a todos. Ah, mira vos, denuncias de. Denuncias de muertes de. Que no. Muertes que no estaban aclaradas por qué se moría. 134. Claro, y bueno. Terrible. Bueno, voy a leer un escrito de la revista La Vida Solitaria de Franco Basaglia. ¿Y ahí escribís vos? Sí, también yo participé de la edición del 2015, primavera 2015 del año pasado. Uh-huh. Voy a leer. Franco Basaglia, del taller de revista Librería Solidaria, hace intercambio con el taller de escritura creativa Cita Solidale de Italia. Bueno, voy a leer porque compartimos cosas con ellos, con los italianos, donde no existen manicomios y ellos tienen un centro de día allá en Italia. Saludamos a los queridos amigos argentinos, con nuevos objetivos beneficiosos para un intercambio no solo de poesía, sino también de relaciones humanas. Dice, bueno, este es muy lindo lo que dice acá, muy esclarecedor en algunos puntos. Dice, el miedo te mete en una trampa, para vivir se requiere coraje y no miedo. El miedo nunca será el camino, el trauma del pasado te mata. Eso es el miedo, yo tengo miedo de perder a las personas queridas, porque ese es el miedo más grande. El miedo tiene los olores de las personas que nos han quitado todo. El miedo es el ruido de los que nos amenaza. Pero se vence pasando a través del mar y evitando los obstáculos que nos impiden ver. Esto lo escribió Natalia, la italiana. Para mí, la libertad es aquello que le da las alas a tu vuelo. ¿Hacia dónde? Yo quiero ir hacia el infinito y más allá. Solo quien imagina un mundo mejor puede superar todas las barreras mentales. Hay que superar el estigma y el cautiverio. Y cuando hagamos esto, será el paraíso en la tierra y Dios se manifestará y estaríamos todos más felices y contentos. Taller de escritura creativa, cooperativa social Cita Solidale, Latiano, Italia. Coordinadora doctora Mónica Cucinelli. Bueno, esto es lo que venía a compartirles hoy. Bien, ¿algo más tenés? No, como siempre me dicen que me extiendo demasiado, le hice un resumen. Está bien. Bueno, gracias. Pero tenés permiso para seguir un poco más si tenés ganas. Como, no sé, preguntame algo, no sé. ¿No tenés ninguna otra poesía para leernos? ¿Poesía de quién, mía o...? Sí, tuya o de la revista, de otro autor. En realidad, traje esto, a ver. Bueno, les leo algo más. Se llama, en la revista de 2015, el año pasado, participé y se llama Desmanicomialización, lo que nos importa a todos nosotros. Desmanicomialización. Hay personas que no discriminan, que se ubican pares a la gente con sus malestares mentales. Institución Franco Basaglia, ideas revolucionarias confrontando con la vieja escuela de la psicología. Hay personas que luchan por nosotros, en esta pelea no estamos solos. Problema social, de la sociedad desde casa, desde la familia, aflicciones emocionales de problemas que nos sobrepasan, separación de padres, con diversos conflictos y la mente se dispara. Y te acribillan más con papel de insanía. De repente sos un esquizofrénico y no tenés nombre. Insisto, hay gente que nos banca. En esta época complicada se logrará en un futuro cercano derribar los manicomios y los problemas mentales se compararán con otros problemas corporales o espirituales. Es increíble que el mundo no haya evolucionado casi nada con respecto a la vieja escuela psiquiátrica, pero se avecinan nuevos tiempos con mayor concientización en las nuevas generaciones. Hoy día en diversas formaciones universitarias humanitarias es un deber estudiar psicología, con las nuevas miradas progresistas. Gracias a Dios hay gente buena y esa gente se está comunicando. Lo que al poder le conviene es que no haya diferentes, que todos sean robots, respetando los semáforos rojos del sentido común. ¿Sentido común? Nos llaman especiales con capacidades diferentes. Y yo digo que tenemos capacidades y aún tantas veces mucho más grandes que la de los normales. Bueno, este escrito lo escribí yo. Muy interesante eso. Bueno, muchas gracias. Es así, nos tratan como que fuéramos inferiores, ¿no? De alguna manera. Y siempre eso de las capacidades diferentes choca mucho. Capacidades diferentes cuando, por ejemplo, vamos a jugar al fútbol y con la escuadra y hay banderas de capacidades diferentes y lo dicen todo el tiempo y te dan una medalla y te da mucha bronca estar en esa situación. Porque no somos tontos, o sea, sabemos que estamos, falta mucho para que a la locura se la vea diferente. ¿Y vos cómo te sentís? Vos que sos usuario. Yo me río, a mí no me importa. Que la verdad que al comprender que me están discriminando... Pero te sentís igual, ¿no? Igual que cualquier normal, digamos. Ni mejor ni peor. Igual. Ninguna. Sí, sí. Yo no... A mí me parece que nos discriminan, pero bueno... como dice este escrito que leí, hay mucha gente que no nos discrimina y que se ubican pares a nosotros. Ajá. Y bueno, por y eso nos valorizan. Por eso nombro a Franco Basaglia, a La Movida, a todos nosotros. Está bien. Así que bueno. Sí, hay que valorizar la salud mental. Hay que darle un valor positivo a la salud mental. Está muy bastardeada, me parece. Esperemos. En cualquier momento te dicen, no, porque vos sos discapacitado, porque claro, vos no podés, claro, porque tenés una traba, ¿entendés? Te van tirando esos tips y a uno no le gustan. Claro. Bueno. Bueno, muy lindo. ¿Qué te pareció, Gustavo? A mí me gustó mucho, especialmente la última poesía que leyó de él, estaba muy interesante. Sí, yo pensé lo mismo. Bueno, muchas gracias. Así no, que bueno, doy la dirección de la donde se hace la vereda solitaria, que es en Franco Basaglia. La dirección es 49-17-18, número 1114, para que se quiera acercar al Centro de Salud Mental de Franco Basaglia. Bueno, y con mi locura de siempre, con el fanatismo o la idolatría, no sé cómo llamarlo, que me gusta mucho toda mi vida escuchando de los 18 años a los 37 años que tengo la música de Charly García. Vamos con Raros Peinados Nuevos de Charlie. Ahí vamos. Ahí vamos. Gracias. Thank you. Parque. Alojamiento totalmente equipado, cabañas familiares y para 2 y 4 personas. Encontrar un verdadero descanso no es cuestión de suerte. Cabañas del Dique, pasaje Vázquez, número 1580. Comunícate por teléfono al 02494-425-454. Cabañas El Dique, tu lugar en Tandil. ¿Querés conectar con tu cuerpo? Te invitamos a Salud y Movimiento, Pilates. Buscamos un efecto corporal. Trabajamos fuerza, flexibilidad, alineación y respiración. Acércate a nuestro espacio, calle 1 entre 49 y 50, o llámanos al 425-9674. Búscanos en Facebook, Salud y Movimiento Pilates. Un sí, un no, cortito. No se abren las paritarias, para nadie. No, las paritarias, ¿cómo se van a abrir si ya están negociadas y además la inflación va a la baja? La inflación va a la baja, marido. No. Va realmente a la baja. No. Ahora aguantame un segundo, me tengo que sacar una foto con unos chilitos y te sigo, un segundo. Espero que saque la foto. No, acá estoy. No paritarias, listo. Mandamos un flash informativo. Hoy tenemos... Hola, Mariana. Hola, buenas tardes. Yo estoy al derecho, de vuelta estás vos. Anduviste faltando, Mariana. Sí, anduve con la angina, faringitis y de todo, pero... Hoy vengo renovada y contenta porque tenemos un grupo, bueno, son dos chicos que representan a un grupo de Colombia, bien, de Colombia y de Ecuador. Le voy a pedir que se presenten porque hay uno de los nombres que me resulta muy difícil. Así que decilo vos directamente. Bueno, mi nombre es Molgut Osorio. Molgut Osorio. Y Andrea Moscoso. El lugar donde ellos laburan es alimentación saludable. Y lo que hacen, bueno, nos gratifica y todo lo que nos gratifica lo tratamos de traer a la radio. Te voy con un flash informativo antes de que larguemos. Noticias de hoy y de ayer. Escándalos con Michetti. Fondos robados. Tiene una fundación, Gabriela Michetti. ¿Sí? La están investigando. Sí, a la vicepresidenta. Allanan la fundación de Michetti. Fueron a verla. Le hablaron por teléfono, los atendió, pero cuando tocaron el timbre no les abrieron las puertas a los periodistas. Pero esa es una justicia kirchnerista. No sé, te voy con una internacional. El G20, el grupo de los 20, que se está dando. Macri está, es uno del grupo de los 20. En el foro de los 20, ¿no? Sí. Y para terminar, tengo colecta, que es una local, colecta más por menos, empieza el domingo. Se hace el domingo. La que hace la iglesia, ¿no? Exacto, sí. Más por menos. Sí, bueno, está bien. Ya está, un flash cortito. Bueno, vamos con los chicos. Bueno, dimemos un micrófono. Yo por acá vengo a contar unas historias y vamos a hablar un poco de alimentación alternativa. La silla me queda chiquita. A ver, nosotros estamos laborando en un espacio que es el Parque Saavedra, en una feria que se llama Punto Orgánico. En Punto Orgánico encontramos desde frutas, verduras, legumbres, jabones, que es lo que hacemos nosotros. Hacemos pasta dental sin flúor. Ah. Aprovecho para hacer la propaganda. También comida vegana encuentran allí. Rico. Sí, muy rico. Hablando de la alimentación, les vengo a contar una historia que tiene que ver mucho, aunque no la toca de ladito. Dice así. Había una vez un guerrero. Este hombre fue a la guerra. Vio la sangre, la desolación, la desidia, la muerte. Y un día decidió abandonar sus armas. Entonces tiró su cuchillo. Después su pistola. Su bazooka. Su misil nuclear. Y se fue en busca de la paz. Y caminando, caminando, subió los Andes. Atravesó los Andes. Bajó y se encontró con el río Paraná. Siguió hacia la derecha y se encontró con el río de la Plata. Se acercó a alguien y le dijo: oiga, compadre, mire que estoy buscando la paz. ¿Cómo puedo hacer para encontrarla? Ay, pues verá usted, señor. Yo creo que puede tomarse un bondi. Se va para Punta de Indio y ahí se mete en el bosque. Y hay un señor, un viejo sabio. Él tal vez puede ayudarle. ¡Ay, mucha gracia! Y se fue. Empezó a caminar y llegó a la casa del viejo sabio. Golpeó. ¡Oye, viejo sabio! Vengo a que me enseñe las artes de la paz. ¿Puedes ayudarme? El viejo sabio, que estaba dentro de su casa, que iluminaba, abre la puerta. Y lo que iluminaba era su rostro. Por supuesto, pequeño ser. Sigue. Te enseñaré el arte de respirar. De inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Te enseñaré el arte de la nutrición. De comer frutas, verduras y legumbres. Y al tercer día, este guerrero se sentía satisfecho. Dijo: ay, sí, este viejo sabio me ha enseñado tanto. ¿Sabe qué? Nos vemos. Y salió. Pero al poco tiempo pasaron los minutos, las horas. Sangre, guerra, gritos y miseria. Sangre, guerra, gritos y miseria. Basta, basta. Este viejo sabio, tengo que volver donde él. Y nuevamente llegó a la casa del viejo sabio. Y golpeó. Oye, viejo sabio, enséñame más, que mi corazón no lo soporta. Por supuesto. Sigue. Te enseñaré el arte de querer a tu mamá. Porque ella te dio el sostén. Ella te da el alimento. Te mantiene vivo. Y tu madre se llama la tierra. Y le enseñó a cosechar, a sembrar y a comer de sus frutos. Ay, sí, muy ricos tus frutos. Y al tercer día, este viejo guerrero se sintió satisfecho y dijo: ¡Ay, sí! ¿Sabe qué, viejo sabio? Yo mejor me voy. Voy a continuar con mi camino de paz. Y se fue. Pero al poco tiempo, volvía a la desolación. Volvía a la guerra. Sangre, guerra, gritos y miseria. Sangre, guerra, gritos y miseria. Basta. Este viejo sabio no me ha enseñado en nada. Y se fue. Regresó a la casa del viejo sabio, pero con otra actitud. Oye, viejo sabio, eres un fracaso, eres un payaso. Me has hecho perder mi tiempo. Me has hecho perder mi tiempo. Tus enseñanzas no valen nada. Está bien. ¿Sabes qué? Tú y yo jugaremos una partida de ajedrez. Y el que pierda, perderá la cabeza. Si ves esa espada que está allí, con esa llevaremos a cabo. ¡Ay, pues juguemos, pues! ¿No ves que soy un gran jugador? Y empezaron a jugar. Pasados 15 minutos, el viejo sabio empezó a construir una estrategia. Ya tenía un alfil y varios peones. Pasada media hora, ya tenía un caballo y una torre. Y el guerrero... ¡Ay, ay! Este viejo sabio no va a tener reparo en matarme. ¡Ay! Y miraba la espada y decía... ¡Ay, sí! ¡Esa espada filosa! ¡Ay! ¡Me va a matar! ¡Yo tengo que... respirar! ¡Yo tengo que... tranquilizarme! Y entonces... empezó a jugar... Pasado media hora, empezó a construir una estrategia. Pasada una hora, ya tenía un peón, los dos alfiles y su reina. Cuando vio el jaque mate, levantó la pieza y dijo... Viejo sabio me ha enseñado tantas cosas. Es que soy un bruto que no entiendo nada. Y volvió a tomar la pieza. La puso en el mismo lugar. Y en ese momento, ¡shum!, el viejo sabio lanzó todo lejos. Ya ves, primero hay que vencer el miedo. Luego puede venir el amor. Creo que el asunto es trascendental, el de la alimentación, de verdad, porque incide en todo, ¿sí? Porque el cuerpo humano es como una batería, y lo que lo nutre y lo mantiene lleno de energía es de lo que se alimenta. Y no solamente nos alimentamos, y no solamente nos alimentamos por la boca, nos alimentamos por los ojos, por la nariz, por los oídos, ¿sí? Somos lo que comemos. Sí. Y en todo sentido. Por eso es bueno también reflexionar sobre lo que escuchamos, sobre las noticias que oímos, sobre con quiénes compartimos y lo que nos dicen también, porque muchas veces viene alguien a cargarnos de basura y a echarnos basura, y pues muchas veces también uno también... Comida. Sí. De otra especie. Claro. Por eso el asunto de la alimentación alternativa es pensar en el otro. Es pensar ese otro que se antepone y está frente a uno y al lado de uno y con uno. Ajá. Y bueno, ¿qué piensan del cuento? Está bueno. Está bueno, muy lindo. Muy hermoso. ¿Quién es el que escribió eso, sí, vos? Sí. Ay, bueno. Este... ¿Cómo lo fuiste pensando, armando, los datos, de dónde sacas estos cuentos que son bastante buenos, ¿no? Bueno, este tiene como un origen oriental, que se origina así con un maestro taoísta. Ajá. Sí, que es el que viene a enseñarle al guerrero también todas estas prácticas para que encuentre la paz. Pero entonces surge en un momento de mi vida que estaba en crisis y necesitaba como expandir. Entonces salgo de viaje, salgo de Colombia y decido emprender como el proceso creativo individual. Y ahí empiezo entonces la cuestión de la narración y la escenificación de la narración, con trabajo corporal, música. Y, pero tiene sus raíces netamente filosóficas desde el Tao. Sí, el Tao que busca un equilibrio, ¿sí? No un Tao chino, sino es más bien un Tao andino. Claro, ¿sí? De acá. Claro, toca aterrizarlo siempre donde uno está. Me hiciste acordar a los cuentos para sufis que hay, ¿no? Claro. También a la poesía oral. La oralidad está muy bueno, importante. Sí, el trabajo así, hay otros artistas acá que laburan estas cuestiones orales así de la narración, la improvisación también. Metes mucha improvisación, ¿no? Improviso mucho, pero no tanto como quisiera. Ah. O sea, es como que tenés un guión y le vas poniendo, claro, cosas, sí, tuyas. Claro, más bien como que voy leyendo también lo que pasa con la observancia del otro y hago que también me interfiera y me fluya. Sí, claro. Como que uno sea... Claro, sí, que sea una cuestión receptiva y creativa a la vez. Claro, que haya un ida y vuelta. Sí. Vos ves cómo va quedando la persona y te inspiras más. Sí. ¿Y la gente? ¿Dónde te puede escuchar aparte de ahí de La Tierra Sabe? Ahora va a haber un festival que se llama Palabra Mía, que va a ser en Capital. Empieza el 14 al 18. ¿De este mes? Sí, de este mes. Creo que se empieza el 14 en el Teatro del Congreso, Alcina y no sé qué. Cerca del Congreso. Sí. Cerca, sí, del Congreso. Sí, yo creo. Bueno, pasame más data de eso. Sería el 14. Del 14 al 18. Al 18. Sé que va a estar también ahí en Lomas de Zamora, por acá por Citibel. Ah. Bueno, son varios sitios. Luego te envío la información bien, como bien, para que. Y bueno, de ahí luego salimos a un viaje también que en Misiones y en el Chaco, ajá, que también hay otro festival de narración. Entonces va a estar movido el asunto. En tu gira, en estas cosas, en estos viajes que estás haciendo, ¿podemos contar con tu presencia nuevamente para que nos cuentes cómo te fue en todo esto? Claro, chévere. Para que nos traigas más cuentos, porque, digamos, acá en la radio, todo eso, necesitamos ese alimento espiritual, como quien dice. Y te veo necesario, vos, qué sé yo. Nos gustaría tenerte de vuelta. Sí, sería bueno, gusto, que sí, vuelvan. Sí, sería un gusto. Que vuelvan. Claro, con mucho gusto vuelvo. Se quedaron sin palabras. Molgut, ¿y tu nombre era? Andrea. Andrea. Hola, yo soy Andrea. A ver, permiso. Yo soy Andrea y también veníamos a hablarle sobre lo que es la alimentación alternativa. No sé si hablamos ahora o más. Sí, bien. Sí, seguimos, sí, sí. Acá la muchacha se trajo una botellita. contanos un poco. Traje una leche vegetal de chocolate con semillas de girasol y coco. Casi un Nesquik. Casi un Nesquik, pero... A la Andrea. Pero algo diferente. Les voy a contar un poquito de qué se trata la alimentación alternativa. ¿A qué llamamos alimentación alternativa? Pueden ser como a unas posibilidades de buscar otro tipo de alimentación a la que normalmente venimos acostumbrados, ajá, como a comer carne, pollo, pescado, intentar buscarle la vuelta para... Es cierto eso, que la leche y el queso no tienen más. Ese es un mito que justo traje, porque tenemos mucho en nuestra cabeza que sacamos el calcio de la leche, pero en realidad esto nos juega a la inversa. Al consumir tantas cantidades de lácteos, es como que vamos perdiendo el calcio en los huesos. Y más allá de yo venir a contarles que hay diferentes, como diferentes tipos de alimentación, que podría ser el vegetarianismo, el crudismo y otras vertientes que pueden ser innumerables, más yo quería venir a decirles que una alimentación alternativa podría ser cocinar en casa, cocinar con productos que sepamos que nos hacen bien, que nos conozcamos a nuestro cuerpo. Porque uno puede ir, digamos, viendo que si come azúcar, de pronto se empieza a poner ansioso. ¿Y si toma edulcorante? Peor. Entonces, bueno, nosotros formamos parte de... participamos, sí. Una comunidad. Sí, de una comunidad grande que está en Argentina y en el mundo entero en busca de una alimentación consciente. Qué lindo eso. Y saludable. Y saludable. Qué lindo. Bueno, contanos de eso. ¿Cómo es la comunidad? ¿Está abierto a cualquier persona? Está abierto a cualquier persona. Cualquier persona puede ir a hacer cambios. Puede empezar de a poco. Lo que yo quiero decir es que cuando uno come un pedazo de carne, más o menos se demora en digerir y en poder evacuar ese pedazo de carne. Pero una cosa, podemos empezar de a poco. Por eso, sí. Podríamos empezar como metiendo mucha fruta, muchas verduras, cambiar la harina blanca por la harina integral y ir cambiando de a poquito. Y es re fácil, no es nada. A veces uno piensa, no, para ser vegetariano hay que tener mucha plata, porque a veces se suele pensar así, pero se pueden buscar alternativas. Yo les traje una pequeña receta de cómo se hacen las leches vegetales. Una leche vegetal, ¿en qué sería una leche vegetal? Es lo mismo que una leche, una bebida líquida, pero sin que nos venga de algún animal, que sea la vaca o la cabra, o no sé qué otro animal de leche, pero no sé. Bueno, y para hacer estas leches uno necesita tomar semilla, algún tipo de semilla que les guste, como sea el girasol, o el sésamo, o lino, o inclusive el coco, o el coco rallado, y se pone una taza de semilla de girasol, se lo deja en remojo durante toda la noche, nos vamos a dormir, y al siguiente día esa agua se bota y con agua limpia se licúa. Entonces tenemos una taza de semillas hidratadas previamente y tres tazas de agua, más o menos para que salga un litro. Eso se licúa y tenemos ya la leche vegetal. Rápido y fácil. Y además se puede aprovechar el bagazo luego haciendo unas ricas trufas con miel. Y luego se les pone coco encima. Se hacen bolitas y se les pone coco encima y quedan deliciosas. Qué rico. ¿Ustedes comen esto? Sí. Nosotros. Y germinadas. El cacao se puede conseguir en las dietéticas. Por ejemplo, cuando uno quiere empezar con este cambio, ¿a dónde tiene que ir? Puede acercarse a las dietéticas. En las dietéticas tienen un montón de cosas, como cacao en polvo, semillas, legumbres, todas las cosas que uno va aprendiendo. Frutos secos, que también está muy bueno hidratarlo primero. Y de a poquito va sintiendo el cambio. ¿Cómo vamos sintiendo el cambio? Nos sentimos menos pesados, menos cansados, más concentrados, vamos sintiendo nuestro cuerpo. Pero también no tenemos que olvidar de que la carne tiene proteínas, Andrea. Sí. Y esa es como una respuesta, o más bien una pregunta que todo el tiempo se hace la gente, diciendo, no, pero ¿qué hago cuando dejo la carne? ¿Sí? Puedes reemplazarlo con quinoa, que también es proteína, es un pseudo cereal andino, que o el amaranto. El amaranto es también un cereal que el 100% es proteína, sí. O los porotos, o las lentejas. O sea, eso como para... Las lentejas, un rico guiso de lentejas. Claro, qué delicia. Y si no le pones carne, le puedes poner champiñones, zapallo. Entonces, esto de la alimentación consciente es todo un camino. ¿Se come rico? Se come muy rico. Una cosa es comer sano y otra cosa es comer rico y sano. Sí, claro. La idea además, es, también la idea el es que gusto, no te duela. Que el gusto, sea sabroso y disfrutable. El gusto también te cambia. Cuando dejas de comer carne, las papilas gustativas empiezan a saborear otras cosas. Sí, empiezan a sentir otros sabores. Ajá. Sí, esa es otra de las ventajas. Si quieres volverte más sensible... Pues come sano. O sea, como que hay muchas ventajas que uno va encontrando cuando cambia sus hábitos alimenticios. Por ejemplo, te vuelves más flexible, como que el cuerpo tiende a flexibilizarse a medida que vamos dejando la carne. Uh-huh. Claro. Y cuando uno es flexible a nivel físico, también va a ser flexible a, pues, en otras cuestiones más internas, ¿no? Entonces, está muy bueno. Yo les invito a que prueben, a que investiguen. ¿Y vos te consideras vegana? No sé, en realidad. Voy experimentando. Pero digamos un poco así, como que esto es contracultural, ¿no? Porque claro, se están metiendo de lleno contra toda la industria alimenticia, los lácteos, etcétera, etcétera. Esto es contrahegemónico, revolucionario. Sí. Porque es que el ser revolucionario también es ir coherentemente con el espíritu. Está bueno, está bueno. Esto es lo alternativo, señores. Incluso por eso están invitados hoy acá. Ay, qué bueno. Muchas gracias por la invitación. El que no esté muy de acuerdo o que requiera más datos sobre todo esto, cómo encontrar las cosas, qué nuevas recetas o qué es lo que puede haber, puede llamar al 451-6917, que es el teléfono de la radio. Y ahí se van a enterar de más cosas, porque también este teléfono es alternativo. Así que... de la tarde, continuamos con el programa, vamos redondeando, vamos a un próximo bloque previamente con una canción de Oscar Alemán. Sí, y en el próximo bloque tenemos un móvil, pero antes tenemos la columna de Mariana, que es Yo estoy al derecho, dado vueltas das vos. Hola Mariana, ¿qué nos trajiste? Y damos muchas gracias a los chicos por haber venido. Sí, gracias chicos por los la invitamos Andrea. A que vengan más seguido, que nos traigan más recetas. Antes otra canción. Y, sí, sí. Y también quiero probar esa leche de chocolate. Por favor. Mientras yo cantan. Yo quiero escuchar la quena. Vamos con la quena. El aplauso me entró metido, pero pensé que terminaba. Muy lindo. Muy lindo. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno. ¿Tienen Facebook? Gracias a ustedes, chicos. Nosotros nos encontramos con esta movida en el Puente Orgánico los días viernes en el Parque Cerrado de la Tierra, ¿sabe? Ahí van a encontrar en el Parque Saavedra. Van a encontrar todo lo que es de alimentación consciente. ¿Qué de los fines de semana? El viernes y domingo. De 10 a 4. Pues yo paso por el Parque Saavedra cerrado. Ahí nos vemos de mañana entonces. Los domingos. Bien. Y los domingos es de 10 a 6. Buenísimo. Y nuestro Facebook personal es Munaiki con I latina. Sería hoy. No, Y. De yoyo. La Y de yoyo. Munaiki, que significa la fuerza del amor, creo. Qué lindo. Bueno, vamos a tu columna, Mariana. Sí. Buenas tardes, queridos oyentes radionáuticos. Vamos a hablar hoy de lo alternativo. Bueno, lo que nos propusieron los chicos que estuvieron anteriormente es alternativa. Es una forma de ir contra las pautas establecidas y realmente es como que abre la mente a otras cosas. Así que les estamos muy agradecidos porque realmente fue pertinente para el tema de hoy. Bueno, lo alternativo es todo aquello que sale de lo establecido, de lo común. Lo alternativo rompe lo cotidiano y podemos volar con nuestra imaginación. El cine de culto, los libros alternativos, en definitiva, todo lo que nos sorprenda. Lo que sale de las reglas establecidas, de lo lineal. El arte puede ser alternativo como un proceso que pone en crisis lo común y nos coloca en otro lugar, distinto a la monotonía, a lo rutinario. que nos deja un gusto a novedad. La amistad, los viajes, el sexo pueden llevarnos a mundos vividos con mucho placer y con la cabeza y sentimientos abiertos a recibir lo que se muestra y se oculta. En la noche lo alternativo puede ser lo siniestro y lo maravilloso. En una tormenta inesperada, en un sol rabioso. Lo alternativo subvierte el orden que se ha impuesto. Y así podemos cortar con una gran variedad de estigmatizaciones. Todo aparece y se oculta a la vez. Ya nada es como siempre. Ya nada tiene un sentido puramente lógico. Sus formas son de lo más variado. Lo que no es suficientemente normal, alcanzando ricos vuelos y variados. Generalmente hay un proceso ansiógeno antes de abrir puertas diferentes, pero vale la pena, nos saca del hastío, de la monotonía. Somos actores protagonistas de un mundo nuevo que se abre a nuestras miradas, logrando asombro y por sobre todo inquietud. Como toda inquietud, como la máscara del teatro, se conjuga lo siniestro y lo maravilloso. Acérquense a lo que una gran variedad de culturas nos ofrece. Si no, pensemos en los niños. Antes de ser institucionalizados, todo en ellos es libertad, juego, creatividad y alternativa. Su comportamiento es alternativo, hasta que las instituciones los reprimen. Pero ellos ofrecen resistencia con su espontaneidad. Seamos niños un poco y acercámonos a jugar. Y hoy, hablando de alternativo, yo estoy dado vuelta al derecho estás vos. Hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias, Mariana. Gracias. Bueno, ahora vamos al tema musical y al móvil. Escuchamos a Oscar Alemán. Muchas gracias, oyentes. Empápate el cuerpo de hermosura y empieza ya a sentir la lozanía, que toda una avalancha de ternura te envuelva entre sus manos finas. La profundización de la locura, torciendo a ciencia exacta la medida, produce sensaciones de frescura, hinchándome la amígdala intuitiva. Ay, corazón, date ya cuenta que fuiste engañado tontamente por el rigor de todo lo presente y no por una hermosa mujer cruenta. Procura comprenderlo cuanto antes. La ley termodinámica es un hecho, pero la fantasía es importante. ¿Cuál madre sustituta da su pecho? más. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Se viene el 8º Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. Universidad Nacional de La Plata, 9, 10 y 11 de septiembre. Más de 50 paneles y talleres. Norberto Galazo, Alcira Argumedo, Claudio Katz, Nora Cortiñas, Itay Hackman, entre otros. Presentaciones de libros, proyecciones audiovisuales y más de 20 pasantías a diferentes espacios de la ciudad. Con la presencia de delegaciones de varios países latinoamericanos. No te olvides, del 9 al 11 de septiembre, 8º Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. Para el Cambio Social. Organiza Espacio Nacional de Estudiantes de Organizaciones de Base. Cuarto Encuentro de Cine, Otra Ventana. Del 11 al 17 de septiembre en La Plata. Vení a ver el mejor cine en espacios culturales independientes y autogestivos. Encontranos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Arriba la Luna. Videódromo. La Caipo. Proyecciones Terrestres. En Eso Estamos. Las Ofelias. Taller de Teatro de la Universidad. Aucaché. Léenos en La Cueva de Chauvet y Revista Pulsión. Conocé la programación en facebook.com/otraventanacine. Cuarto Encuentro de Cine, Otra Ventana. Cuando la tiran a Patricia, Patricia me dice: López, no me falles. Si salís, que es el único que los que nosotros que puede salir sos vos. Dice, me dice, andá. Buscalo a mi. A mi mamá, a mi papá o a mi pariente, a mi hermano, y decirle, dice, y dale un beso a tu hija, a mi hija, de parte mía. ¿Y Julio López? En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Poligrama. Nuevamente al aire con la presencia de Gastón. Y tenemos los audios. Y tenemos audios. Los audios van a ser en vivo. Así sí. Que prepárense. Acá está entrando la gente del estudio. Bienvenidos. Cuidado, no aplasten a Hola, nadie. Hola Cristian. Hola Maricel. Hola Maricel. Tenemos a Gastón, tenemos al invitado. Disculpe, tendría que haber sido un móvil, pero no nos funciona el teléfono. Pero sí, vinimos acá. Acá tenés, Maricel, el micrófono. Bien. Bueno, a ver el audio, ¿cómo van a hacer el...? Y bueno, le quisiéramos hacer unas preguntitas a Santiago. Dale. ¿Qué es para vos lo alternativo? Bueno, lo alternativo tiene que ver un poco con la manera convencional de ver las cosas, con la cultura, con todo lo que tiene que ver con lo que está instalado socialmente. Entonces, para mí lo alternativo es lo que rompe toda esa homogeneidad que hoy en día tenemos. Instalada desde que nacemos por toda la sociedad. Los estigmas, ¿no? los estigmas, tiene que ver con que desde que nacemos lo están incorporando un montón. Bastardeando cosas ya cosas puestas. Exactamente, sí. Nos imponen metodologías, ideas. Sí, la manera de educación que tenemos nosotros, tiene que ver también... La cultura también, culturas indígenas, todo eso. Exactamente, justamente los medios de producción de alimentos, la manera que tiene la gente de comer también es una cultura. Si vos vas al norte, tiene una manera de comer que es totalmente diferente. Yo, por ejemplo, soy estudiante de la Facultad de Agronomía y lo veo mucho aplicado en la manera de producir que tiene la gente, que dependiendo del suelo, el clima y cada temporada de alimentos que tienen, es la... ¿Cómo es tu nombre? Pueden cocinar determinadas cosas. Mi nombre es Santiago. Y que justamente eso va condicionado con toda la parte social, digamos, de cada región, digamos. La tierra, justamente, el clima, el acceso al agua, las condiciones sociales y económicas de cada comunidad, de cada cultura que está en el territorio. La tierra, el tierra, la temperatura, el clima. Exactamente. La temperatura también. Justo. De hecho, bajo mi concepción, no es que hay culturas alternativas, sino que cada cultura tiene lo suyo, son culturas que se tienen que respetar, que son justamente, son diferentes. En las comidas y hasta en la manera de ver algunas situaciones y algunas creencias que se tienen, que me parece que son respetables todas y que tiene que haber justamente eso, un respeto y justamente una manera de ver las cosas que no tiene que ver con lo alternativo, porque son culturas justamente y son diferentes y hay que respetarlas así como están. Además de eso, también eso se ve traspolado en un montón de otras situaciones. Por ejemplo, muchas veces se dice de que del amor, justamente hay distintas formas de concebir el amor. ¿Te puede preguntar qué opinas sobre el amor? Sí, justamente tiene que ver eso. Yo hoy en día estoy de compañero con mi compañera, que seguramente nos está escuchando, y tiene que ver un montón de cosas con el amor. Hoy en día yo me estoy interiorizando del tema, pues es la primera relación que tengo y me siento muy bien con mi pareja y creo que es diferente a todas las otras relaciones que he tenido y justamente tiene que ver con una manera de verlas y algo diferente. Exactamente. ¿Qué edad tenés, Santiago? Yo tengo 21 años, recién cumplidito. Sí. Así que sí, pero más allá de eso, la vida me enseñó que lo alternativo... ¿Alternativo? Yo trato de justamente criticar algunas cuestiones de lo convencional o socialmente que me han impuesto y tratar de mejorar cada día más un poquito hacia lo que se ve lo común para poder hacer mi manera de vida acorde a lo que yo pienso, a las creencias que tengo y así... Mis opiniones, claro. Y depende de mi cultura también, en dónde nací y eso, poder tener una... ¿Soy de acá o del sur? No, yo soy de Quilmes. Ajá. Y por razones de estudio estoy acá en La Plata. Claro. ¿Y a qué le llamarías creencias? Creencias tiene que ver un poco con la religión. Yo personalmente no creo en Dios ni en ninguna, ni soy católico en realidad, pero aún así lo respeto mucho, respeto a las otras creencias de los pueblos originarios, de un montón de cuestiones. Justamente también tiene que ver con la educación y en base a eso estamos organizando desde la Mella el Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, que se va a hacer este fin de semana en la Facultad de Humanidades en La Plata. Están todos y todas invitados y justamente, tiene que ver con ver la educación de una forma alternativa a la que hoy en día está impuesta por la Ley de Educación Superior que nos está gobernando la educación hoy en día. Sí. Así que bueno. Mate, buena jornada. ¿Mate? Sí, cómo no. Así que bueno, eso para mí tiene que ver con lo alternativo, que en realidad es un poquito más de la diversidad de opiniones y culturas que tenemos hoy en día en la sociedad. Bueno, gracias, Santiago. Que repita lo del foro, por favor. Sí. Muchas gracias por haberme invitado y justamente el foro va a ser viernes, sábado y domingo en la Facultad de Humanidades. Se da todo el día, se dan paneles y talleres en simultáneo. La hora arranca más o menos a partir de las 9 de la mañana y va a durar todo el día. Va a haber una peña el viernes y una fiesta en el boliche del bloque. Allá en Humanidades. En la Facultad de Humanidades. ¿Qué dirección? 7:50. No, ya no está más ahí. 122:50. 122:50 es la dirección. Cualquier cosa, está el Facebook del Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. Ahí está el hora del foro. Y pueden pueden visitar ahí la página de Facebook y enterarse de todas las cuestiones. Bueno, muy bien, Santiago. ¿Algo más para decir? No, creo que bueno, eso está perfecto. Muchas gracias y espero que se siga aportando esta lógica de que venga gente a opinar acá. Me parece que es muy es el muy móvil, movilizamos a la gente de la calle al estudio. Buenísimo, listo. Sos el primero que caíste. Bueno, gracias. Santiago, mil gracias por todo y muy buena información y muy buenas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Pasate de vuelta por acá. Chao, hasta luego. Santiago, bravo, ¡Santiago! Sonidos que el oído percibe con tensión y la ciudad rechaza. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Señores oyentes. Hola, de... Maricel, ¿cómo te va? Hola. Ajá. ¿Qué tal, hola? Bien, disculpen. Hola, Gastón. Hola. ¿Cómo va todo? Bien. Hola, Rubén. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Bien. ¿Qué tal? Bueno, hoy dentro del tema de lo alternativo vamos a abordar un poco lo del deporte. ¿Qué tienen para decirnos de lo alternativo en el deporte? El alternativo. Es algo diferente. Algo diferente. ¿Cómo qué? Porque llegan los jugadores a la cancha y él el árbitro, cuando para el partido, hace tarjeta roja. ¿Cómo dijiste? Sí, tarjeta roja. Tarjeta roja. Expulsan a los jugadores. Está bien. ¿Qué te pareció el partido contra Venezuela, Argentina, el otro día? Muy bien. ¿Pero empatamos 2-2? 2-2. ¿Y sin Messi? Sin Messi. Gastón, arrancaste con lo de las tarjetas rojas. Yo le quiero preguntar a Maricel si en los partidos hay mucha gente echada. No, ninguna echada. ¿No? No se echa ninguno, ¿no? ¿Y cómo penalizan cuando alguien se manda una macana? Hasta ahora ninguna se mandaron. ¿Sí? No. Juegan bien. ¿Y cómo vienen jugando? Bien. Las mujeres, tenemos 2 partidos ganados y 1 perdido. Vamos segundas. El 14 de septiembre, ¿no? Sí. De este mes tenemos el otro partido. ¿Y van a ganar? Y sí, vamos a hacer todo lo posible. Y también estamos entrenando en las plazas de Islas Malvinas. De 10 a 12. Lunes y viernes. Sí, tienen a full. A full, sí. ¿Tienes entrenamiento? Mañana viernes sí tengo entrenamiento, de 10 a 12. Y escúchame, Gastón, volviendo al tema de lo alternativo en el fútbol, sí. ¿Qué te imaginaste que puede ser alternativo, aparte de echar gente con la tarjeta roja? Con la tarjeta roja. A mí me gusta mucho el fútbol cuando ponen la tarjeta roja. Y después porque hay barras bravas, de fútbol que se pelean con, se tiran la botella, se tiran todo. Esos alternativos para que los barras bravas se tienen que ir del fútbol. Claro, eso es lo que no se debe hacer. O sea, lo alternativo al fútbol sería el no fútbol. Las barras bravas. El fútbol. Bueno, capaz que me gusta eso, cuando se arma quilombo, qué sé yo, ¿no? La barra brava. Que yo vi que se estaban pegando dos tipos. Y a mí, estoy de acuerdo que se vayan los barra blava. Estamos todos de acuerdo en eso. Porque no puede ir la familia a la cancha, por ejemplo. No se puede ir a la cancha. No, tenés que ir armado si vas a la cancha. El armado con el así, armado con un armado así. Armado hasta los dientes. Y después. O armado con los dientes. Hasta los dientes. Después, la barra brava se va a otro sector. Se va a otro sector. Y a mí, yo quiero para que se vaya al fútbol. Bueno, está bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Un fuerte aplauso para toda la gente del fútbol. Gracias. Bueno, ahora viene la columna de Rubén. Hola, Rubén, ¿cómo te encontrás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, chicos? Bien, Rubén. Bueno, acá esperemos que podamos compartir algunas cuestiones con los radioescuchas. Me quedo un poco con la idea que plantea recién Gastón de lo alternativo como lo diferente, ¿no? Yo voy a tratar de pensar un poquito con ustedes y compartir algunas ideas de lo alternativo en la pareja, en la construcción de pareja, ¿no? Planteando lo alternativo como lo diferente a lo dominante, ¿no? A lo corriente, a lo estadísticamente usual. Mayoritario, a lo usual, que a veces es asociado con el concepto de normalidad. Porque, entre comillas, ¿no? La normalidad a veces lo estadísticamente aceptado. Un poco haciendo referencia a lo que sería entonces la pareja tradicional o la pareja hegemónica, basada en el concepto de monogamia y de fidelidad, conceptos muy relativos, pero que al menos estructuran la pareja, en la convivencia en el mismo lugar, una cuestión que hasta antes estaba en el Código Civil, ¿no? El la mujer debía seguir establecer el domicilio del cónyuge. Ahora ya eso no está en el código. Y la presencia o el proyecto de los hijos, que sería, digamos, un elemento estructurante. Claro, cómo formar a los hijos. Y tener hijos. También. Como la idea que, digamos, en principio... La familia tipo. La familia tipo, a excepción de algunas parejas que se pueden tradicionales, que se pueden fijar no tener hijos de entrada, en principio los hijos están pensados como una opción, como un proyecto en común, ¿no? Claro. Entonces vamos a ir un poco... Y está como instalada esa idea. Muy instalada. Como si te casás y tuviste hijos. Exactamente. Casado con hijos. No obstante, hay otras opciones que se van imponiendo, otras modalidades que van surgiendo, ¿no? Yo voy a hacer un poquito de referencia a eso, a las relaciones alternativas de parejas que otra gente prefiere también llamar parejas abiertas o relaciones abiertas. Son vínculos amorosos que se establecen entre adultos de un modo honesto, libre e informado. Esto es diferente a las relaciones tradicionales en el sentido en que estas se basan en la exclusividad sexual, en la monogamia, en la fidelidad y muchas veces en la práctica en el o los secretos, ¿no? Esta concepción de las relaciones abiertas, de las relaciones alternativas, parte de la idea de que una persona, una pareja, no puede cubrir todas las expectativas y las necesidades de la persona. Entonces, en ese sentido, se puede buscar complementar o simplemente establecer distintas modalidades relacionales con distintas gentes. En ese marco vamos a hacer referencia a alguna de estas relaciones llamadas abiertas, básicamente las relaciones de amigos con derechos o amigantes, como le llaman otros, y las relaciones poliamorosas, basadas en el concepto de poliamor. Los amigantes, amigos con derecho, hacemos referencia a una relación de dos personas, mismo distinto sexo, es un vínculo de dos amigos con una fuerte atracción física, sexual, emocional, con encuentros que pueden ser relativamente esporádicos, es decir, no tienen la dinámica de una pareja, entre comillas, tradicional. No son amantes, son mucho más que amantes, porque no comparten solo lo sexual, hay un vínculo afectivo, pero tampoco son pareja, porque no aparece un proyecto. Además de no existir el concepto de la... el proyecto es por ahí pasarla bien, estar juntos, pero es muy puntual, ¿no? Sí, por otro lado tenemos este concepto de lo que se llama el poliamor. Esto es un concepto interesante, bastante nuevo, de los últimos años. Esto es la posibilidad de mantener más de una relación íntima, duradera, simultánea, amorosa, sexual, con pleno consentimiento de todas las partes involucradas. O sea que se puede hacer de todo ahí. Es decir, que todos saben de la existencia de todos. Ajá. En ese vínculo, ¿no? No hay nadie que se puede sentir estafado. Que diga, yo no sabía. Yo no sabía. Y se cambia el concepto de fidelidad por el de polifidelidad. O sea, uno sigue siendo fiel, pero con varias parejas. Exactamente. Donde, digamos, también se... Está oficializado se sanciona, también, digamos, entonces. O es mal vista la traición, mentira. Es decir, la aparición de otros miembros no previstos, ¿no? Claro. En este marco hay relaciones consideradas primarias, o sea, las más importantes desde la óptica de la persona, ¿no? Secundarias, terciarias, pero todas tienen su estatus. Hay inclusive relaciones. Y su relevancia. Y su relevancia. Todas son, a veces hay relaciones grupales, hay tribus convivenciales o de vínculos. Directamente, ya. Donde practican este concepto de la polifidelidad y también basados en una gran práctica muy importante de la negociación. Hay cuestiones allí que se negocian mucho, ¿no es cierto? También podemos hacer referencia a dos uniones, dos tipos de uniones. Estas ya son uniones de dos, vínculos de dos, que tienen nombres tomados del inglés. Vamos a ir explicando un poquito. Una son las parejas llamadas dinky. Dinky viene de una expresión en inglés que es double income no kid yet, es decir, parejas que aún no tienen y no prevén tener hijos. Ajá. Esto es un tipo de vínculo de a dos. Eso basado... puede ser la homosexualidad también. Puede ser la homosexualidad en el sentido que decidan no adoptar. Claro. Sí. Estaríamos hablando para relaciones heteros u homos, ¿no? Uh-huh. Son parejas generalmente formadas por personas de mediana edad. Son adultos, todos ellos, en edad reproductiva, personas de 30, 35 en general, ¿no es cierto? Económicamente independientes. Que deciden no pensar en la opción de hijos, en ese vínculo de a dos conviviendo en el mismo techo, etcétera, etcétera. Hay otros compartiendo un montón de cosas, pero menos los hijos. No están previstos y no forman parte del de la vida del proyecto de esa pareja, exacto. Generalmente esto es típico de las grandes ciudades, de las urbes, es una modalidad más de grandes ciudades que de pueblos pequeños, ¿no? Y se extiende, por supuesto, a como todo, digamos, en nuestra cultura actual, a distintos países, distintos lugares, ¿no? Y el otro tipo de parejas son las parejas llamadas LAT. Esto viene también del inglés living apart together, es decir, juntos pero separados. ¿Esto qué es? Es una relación monogámica, es decir, son dos miembros homosexuales o heterosexuales. Hay allí exclusividad sexual, hay proyectos en común, pero se convive en distintas casas. Ah, el famoso y, con cama afuera. Lo que nosotros llamamos con cama afuera. Y no fuera. Hay proyecto de llegar a convivir. Generalmente esto es más un tipo de unión de personas más grandes, no que, necesariamente, que ya tuvieron hijos, que vienen viudos. Exactamente, María, que vienen de experiencias previas, divorciados, que son sus segundas, terceras o múltiples opciones, y han llegado a construir una relación de pareja donde no está previsto convivir. Y claro, ya están de vuelta. Así, sí, con un vínculo de fidelidad expresa en general. Claro. Otras no, pero digamos, hay una relación que no es abierta, pero no es convivencial. Por eso, de alguna forma. Eso se da en la gente mayor, ¿no? Por lo general. Se da generalmente en personas más grandes. Sí, sí, sí, que, sí, que han venido de experiencias que ellos consideraron muy difíciles o frustrantes o no recomendables de de vivir en la misma casa. Sí. Algunos lo hacen en cercanía, hay algunos casos famosos, hay una cuestión, concretamente una cantante, porque lo menciono porque ya lo ha dicho, es público esto, Patricia Sosa, que vive en un vínculo así, con quien fue su conviviente, que ahora es nada más su pareja, vamos a decirlo, ¿no? Entonces ella vivía con su padre, y él vivía también con un anciano. Vivían muy cerquita, se veían todo el tiempo, pero tenían cada uno su lugar. Mira vos. Y no se planteaban volver a convivir. De modo que es todo bastante diverso, hay muchas posibilidades en esto y distintas opciones que se pueden ir dando. No sé si resuena como para alguna pregunta. Y sí, el tema da para bastante. Da como para un tema para explayarse. Es como más que nada para poner en, digamos, de alguna forma rever qué entendemos nosotros por la pareja, ¿no? Por la pareja. Y por el amor, porque esto refiere a, en definitiva. Sí, pero mucho del amor ahí no se habla, ¿eh? No se habla del amor. Estamos hablando del amor, pero de una forma de vincularse. Sí. No tradicional. Claro, en algunos casos, ¿no es cierto? Mm. También se puede estar hablando de la sexualidad y del afecto, como en el caso de los amigantes. No está el amor como tal, pero hay un componente de afecto y de cariño, ¿no? Sí, todas modalidades de vínculos nuevos, alternativos y que se van recreando y creando y recreando a sí mismos, ¿no? Sí, y dentro de un tiempo estas parejas que planteas vos, Rubén, van a ser parte de la de lo cotidiano. Absolutamente, porque a eso va. Es decir, a ver, pues como para síntesis y cierre, podemos decir que, bueno, el amor ha sido conceptualizado de mil formas, viene desde el discurso platónico, esto que nosotros llamamos la media naranja, ¿no? Ese mito de que los seres humanos eran una unidad con dos caras, como dos cuerpos juntos, y por la soberbia los dioses lo parten al medio, y luego eso es la explicación del amor, porque uno busca el complemento, la media naranja. La media naranja. Ahora, esto sería el amor, la pareja. Y las modalidades de vínculo se han ido cambiando, en el tiempo y siguen cambiando cada día y van a seguir, por suerte. Van a seguir cambiando. Cambiando así. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Un gusto compartir con ustedes. Te tenemos la semana que viene. Sí, andale. Sí, por supuesto. Por bueno. Supuesto. Vamos a ver, va a ser una sorpresa también, como siempre. Es una sorpresa y yo trato de poner mi columnita ahí. El próximo programa. No se sabe. No se dice. Así que, bueno, gracias Rubén y nos estamos viendo en la próxima. Seguro que va a ser uno menos alternativo que este. No sé. Vamos a ver qué carta tenemos en la mano en ese momento. Así que, bueno, agradecido de escucharte y de tener toda esta información que está y muy toda buena. Esta data que viene siempre bien. Sí, gracias. A ustedes por permitirme compartir. No, un gusto. Con los oyentes. Es un honor y genial que estás perteneciendo a este. Bueno, y seguimos con Agenda Cultural. Agenda Cultural. Bueno, andate. Seguimos con Agenda Cultural, entonces. Dale. No hay venta. evento, aire, no hay evento en el convento. ¿Qué es esto? Una obra de teatro. ¿Una obra de teatro? ¿Qué es el evento? ¿Alguien sabe? Sí. El dinero. ¿No? El dinero en... Exacto. ¿Sí? ¿No hay... ¿Cómo es entonces? No hay guita. No hay evento en el convento. Está relacionado con una valija. Sí. Sí, ¿no? ¿Qué? Exacto. Bueno, bien, seguimos. El domingo, ¿dónde es y cómo? Esto es el domingo 11 a las 20 horas, en el pasaje de Ardo Rocha. Sala A, segundo piso. Bien. Dirección Cristian Balagina. Bien. Es de mi profe de canto. Es, ah, bien. Así, bien. Exacto. Así que hay que ir. Hay que ir. Y después tenemos la FLIA. No nos tenemos que olvidar este evento que es la Feria del Libro Independiente y Editoriales. Lo van a hacer en Plaza San Martín los días 16, 17 y 18. Así que esto es en Plaza San Martín. Convocamos a toda la gente que se movilice. ¿Qué, qué cae? ¿Fin de semana eso? Fin de semana, viernes, sábados y domingos. Qué lindo para así ir. Que, sí, sí, sí. Y espero que el tiempo acompañe y que esté muy bueno. ¿Qué va a ser? Feria del Libro Independiente y Editoriales. En Plaza San Martín. En Plaza San Martín. Así que esperamos a toda la gente. Y después, o sea, dentro de la agenda cultural, sí, tenemos el Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, que también es este viernes, sábado y domingo. Es ahora este fin de semana. En la Facultad de Humanidades, que está en calle 51 y 122, ya a la altura de 123, donde están todas las sedes de facultades. Sí. Ahí se hace esto que comentó Santiago antes, ¿no? Que sí, estuvo acá. Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. Y después tengo otro evento más. ¿Cuál? Otra Ventana se llama. ¿A que no? Otra se, ventana. No es una cuestión de arquitectos esto, ¿eh? Ni yo de diseñadores. Te referís, no. ¿Te referís a la ventana como Windows? No, me refiero más a La Ventana Indiscreta, esa película de Hitchcock. Esto se trata de cine. Es un encuentro de cine, la cuarta edición que hacen, organizado, sí, por la gente de Olga Vázquez y, bien, del Taller de Teatro de la Universidad Nacional de La Plata, junto con la revista Pulsión y sus, ¿cómo se llama? Sus departamentos, sus grupos de cine. Así que esto va a ser en varios lugares, por eso les pedimos a la gente que se fije el evento en Facebook. Se llama Otra Ventana. Encuentro de cine, cuarta edición, del 11 de septiembre al 17 de septiembre. Así que tenemos cine. Dentro de eso tenemos de las series que están en la web, tenemos películas, documentales, cortos, bocha de cosas. Así que en diferentes lados de acá de la ciudad de La Plata. Así que, por favor, fíjense en el evento en Facebook, que ahí van a encontrar toda la data. Un montón con más de detalles. Información. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno. ¿Vos, Gustavo, tenés algún...? No, no tengo ninguna data agenda para dar. No. Por el momento, bueno, no. Se nos acabó, se nos jueves hizo finito el programa. Siendo las 4:04 de la, sí, tarde. Sí, venimos así a full en esta primavera que recién está asomando y nos sentimos cada vez más primaverales. Así que, gente, hasta nos estamos viendo. Buenas tardes. Que viene. Muchas que gracias. Saludos a día todos y gracias por estar. Gracias por estar, Radio Oyentes. Esto fue Poligrama. Poligrama. Mucho más que un programa en salud mental. Que un programa. Bueno, chao, gracias. Chao, chao. Y nos vamos con alguna música que viene ahí. Ahí vienen los musicaros. Fíjense yo.